empezamos si quiere esta transmisión acá en la planada de la legislatura. Continuamos con, recordemos que hoy es Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Integra en la mesa Mónica Bascuñán. Buenos días, Mónica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y todas. Buenos días. Bueno, acá estamos con un montón de organizaciones, luego de un gran esfuerzo de un montón de gente que está ahí organizando. Sofi, si querés contarnos, o tenés a mano, qué organizaciones nos acompañan, quiénes van a estar acompañándonos. Bueno, muy buenos días para todas y todas. Vamos a iniciar la apertura y vamos a dar presentación a nuestras intérpretes de lengua de señas argentina. Nos acompañan Vanina Reynoso y Daniela Pedernera, a quienes les agradecemos y les pedimos un fuerte aplauso. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la resolución 47.3, declaró el 3 de diciembre como fecha conmemorativa del Día de las Personas con Discapacidad. Por esta razón, Argentina, a través de la ley 25.346, declaró el 3 de diciembre como el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, con el fin de visibilizar y concientizar sobre los derechos humanos de este colectivo. Este 3 de diciembre del 2024 vamos a usar un hashtag o un eslogan al que nos referimos diciéndole al Estado Nacional y Provincial, basta de retroceso en materia de discapacidad. Esto lo decimos por una suma de decretos de necesidad y urgencia que sacó el gobierno de Milei. Empezó con el decreto 585 del 2024, donde se dispuso que la Agencia Nacional de Discapacidad actúe como un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud. Que la ANDI dependa del Ministerio de Salud significa que las políticas públicas en discapacidad serán bajo el modelo médico rehabilitador. Este modelo nos hace retroceder en materia de discapacidad y va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la Argentina tiene jerarquía constitucional. Luego, el 23 de septiembre, en el boletín oficial, se publicó el decreto 843, boletín oficial. Este modifica los requisitos para adquirir una pensión no contributiva, pero también aprueba la auditoría a todas las pensiones está entregada y que se ha adquirido a través de un derecho. El decreto también va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y además es inconstitucional. Con este nuevo decreto se retrocede a la plena vigencia del decreto 432 de 1997. Es decir, que para tramitar una pensión, una persona adulta con discapacidad tiene que volver a demostrar su incapacidad laboral permanente a través de un certificado médico oficial, el famoso CNO. Además, las personas con discapacidad no deben tener un familiar en condiciones de mantenerlas económicamente, lo que esto vulnera el derecho a la autonomía económica de la persona con discapacidad. Es decir, que esto va en contra también de nuestra Constitución Nacional. Este decreto es aún más grave para las mujeres y las disidencias con discapacidad que están en situación de violencia de género, que viven con sus agresores, ya que si dependen económicamente de ellos, no podrán tener autonomía económica a través de una pensión. También queremos decir que el monto es ínfimo de la pensión no contributiva y que esto también tendrá necesidades básicas alimentarias, pero que la pensión es un paliativo y además permite a sus titulares tener una cobertura social a través del programa federal Incluir Salud para acceder a tratamientos, terapias y medicamentos que de otro modo no lo podrán cubrir. La consecuencia de este nuevo decreto será muy grave. Muchas personas con discapacidad ni siquiera podrán tener derecho a la alimentación y además perderán el acceso a tratamientos, terapias y medicamentos. Exigimos la derogación del decreto 843 y que el no cumplimiento de la invalidez laboral no sea criterio para dar de baja a ninguna pensión no contributiva. También queremos visibilizar la situación de los prestadores de servicio, quienes brindan servicio a las personas con discapacidad, ya que los aranceles actuales no están conforme a la inflación y a los aumentos de los salarios establecidos por los sindicatos. Esto lleva una gran crisis al sector prestacional. Con los aranceles actuales se cubre solamente, según la prestación, entre el 50% y el 61% de los costos operativos. Por la recomposición del sueldo de los trabajadores de los talleres protegidos, que actualmente cobran 28 mil pesos mensuales. Por una continua vigilancia sobre las empresas del transporte de media y larga distancia que niegan los pasajes a las personas con discapacidad y que este es un derecho. Como personas con discapacidad organizada, nos mantenemos en estado de alerta ante estas políticas capacitistas que se están aplicando a nuestro colectivo desde el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y locales. Bueno, escuchamos a Mónica, que nos está poniendo en referencia de todo lo que ha pasado, pero se escucha en la radio, así que, bueno, si les parece, vamos a una musiquita y pasamos con a invitar a más organizaciones a que se sumen al micrófono, ¿te parece? Vamos a estar invitando a diferentes oradoras y oradores que van a ir contando la terrible situación que atraviesa el sector de discapacidad en Mendoza y en la Argentina. Queremos también contarles que vamos a estar desde nuestra organización dando a las personas con discapacidad y a sus familias la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, traducida a lectura fácil. Esta, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es uno de los tratados internacionales más importantes en materia de discapacidad que adhieren 192 estados. Aquí, dentro de esta convención, están consagrados todos los derechos de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de los derechos, hablamos el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la cultura, a la autonomía, a la independencia económica, a todo lo que hace una vida digna para las personas con discapacidad. Cualquier persona con discapacidad o familiar que la necesite puede acercarse para poder llevársela. Esta convención es la que debería el Estado, provincial, nacional y local, entregarle a cada persona con discapacidad. Este es el quinto año que desde el Observatorio de Discapacidad de Mendoza decidimos conmemorar y visibilizar este día. Hasta antes de esta propuesta, ningún gobierno local, provincial ni nacional lo estaba haciendo. Este también es un día para visibilizar todo lo que respecta a nuestro colectivo.